Atención a todos los oyentes, estamos en la búsqueda de esta persona, Santa Claus, alias tu pan Ernesto, San Nicolás, gordito risueño, pito dos bolsas, es extremadamente gracioso y gordo, si te pide una bailadita por favor no se la dé, en cambio, esté pendiente al Power Lunch para más detalles. Power Lunch, cuando él diga que es mediodía, por la X.